Patricio Cavieres, Agua y Soberanía, de la provincia Cordillera, región metropolitana, y nosotros nos hemos agrupado ya desde el 2013 en una lucha clara y fuerte de denunciar el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en la cuenca del mismo nombre, Alto Maipo. Hemos dado esta lucha a partir del riesgo y del peligro que significa este proyecto, que es inviable, absolutamente inviable, por cuanto altera todo lo que es la flora y la fauna, impacta directamente a la temperatura de la zona y la ventilación de todo el valle de la región metropolitana. En estos días hemos sido testigos de los aluviones, y no son casuales. Si bien es cierto, hay una incidencia del calentamiento global, pero hay una intervención humana desastrosa. Alto Maipo y Aguas Andinas son responsables de lo que ahí está pasando, por cuanto ellos han alterado con su trabajo, su megaproyecto, rompiendo y haciendo túneles bajo la cordillera, incluso bajo glaciares, para trasvasijar tres ríos de una cuenca a otra, el río Yeso, el río Colorado y el río El Volcán, entubarlos por 70 kilómetros. Eso impacta directamente en todo lo que es la vida, todo lo que es la vida misma de la cuenca, incluyendo hasta la desembocadura en San Antonio. Somos 7 millones de personas que nos alimentamos de agua del río Maipo, es decir, la región metropolitana, 29 comunas, nos debemos al río Maipo. Hoy día, ese proyecto inviable, que nació con un costo de 700 millones de dólares, hoy día va en 2.300 millones de dólares. Ese proyecto, que fue aprobado, y lo dijo la Cámara de Diputados en 2010, fue aprobado en forma oscura, fue aprobado en forma irregular, lo dice el informe de la Comisión de Diputados, de la Cámara de Diputados. Ese proyecto ha cambiado incluso las formas que le fueron aprobadas para hacer el túnel. Todas las marinas, es decir, todo el material que están sacando de los túneles, está siendo vertido en las cuencas del río Maipo, al borde de los ríos. Con esta lluvia y con las que vienen, todo ese material de altos niveles de toxicidad por el metal que contiene, toda la liberación de la roca molida, está contaminando las aguas. Y no es que lo digamos nosotros, lo ha dicho el toxicólogo Andrei Sernichi, un eximio de la Universidad de Chile, que las aguas están siendo contaminadas. Se había advertido que con el calentamiento global esto se iba a aumentar. Agua y Soberanía lo dice desde 2013 y emplaza a los diputados, a los senadores, a la señora gobernadora, a los voceros hoy día, a los voceros de gobierno que hablan en favor de Aguas Andinas. No hemos visto ningún director de Aguas Andinas dando explicaciones públicas. Hemos visto funcionarios de gobierno, como el ministro de Obras Públicas, como el intendente de Santiago, como el superintendente de Medio Ambiente, explicaciones en favor de Aguas Andinas. Queremos decirle a ellos, de una vez por todas, están legislando en favor de las grandes empresas y perjudicando a toda la población de Puente Alto, a toda la población del Bosque, la Granja, la Cisterna y todas las otras comunas que reciben el agua del río Maipo. La región metropolitana se debe al río Maipo y hay que salir y defenderlo ahora. Tenemos que recuperar el agua, tenemos que recuperar la soberanía por el derecho a la vida y como un derecho humano.